El salvamento de una tercera patera esta tarde frente a aguas de Almería con 16 varones a bordo ha elevado a 47 el número de inmigrantes rescatados por personal de salvamento marítimo y agentes de la Guardia Civil en las últimas 24 horas. Las dos primeras pateras con 31 inmigrantes provenían de Argelia, la última de Marruecos. Tres personas han fallecido en accidentes de tráfico en lo que va de fin de semana. Una de las víctimas en Andalucía, un joven de 34 años, vecino de La Rambla, en Córdoba, que falleció después de haber sufrido un accidente al colisionar el vehículo que conducía contra un camión grúa en la autovía A45 en el término municipal de Lucena. Los hechos sucedieron ayer viernes. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, planteará en su discurso de investidura como presidenta de la Junta un nuevo modelo económico para Andalucía. Díaz, que expondrá su proyecto la primera semana de septiembre en el Parlamento, aboga además por medidas en favor de la generación de empleo. Sobre empleo ha hablado también el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha asegurado que la tasa de paro quedará en 2013 por debajo del 27,1% previsto en el programa de estabilidad remitido a Bruselas en abril como consecuencia, sostiene de Guindos, de las inercias positivas observadas en el mercado laboral. Estamos viendo que nuestras proyecciones que incluimos en el programa de estabilidad pues se van a cumplir este año. Hay un dato positivo y es que seguramente la tasa de paro en este año, en el año 2013, va a ser más reducida que lo que habíamos proyectado en el programa de estabilidad, y eso son buenas noticias. Más de 2.000 bomberos con apoyo de aviones y helicópteros cisterna combaten en California un incendio forestal iniciado hace una semana que ha arrasado más de 51.000 hectáreas y amenaza miles de casas y otros edificios. Las autoridades estadounidenses han alertado de que el agua de San Francisco podría enturbiarse en las próximas horas debido a las cenizas de ese incendio. El servicio de inmunología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz cumple 20 años, tiempo en el que ha podido diagnosticar hasta 460 enfermedades raras del sistema inmune. Las investigaciones apuntan ahora hacia la prevención, Teresa Iribarren. La prevención es el camino porque la mayor parte de estas patologías que afectan a los mecanismos de defensa del organismo se dan en lactantes y en niños. Son edades en las que son potencialmente curables, por lo que la detección precoz es fundamental. Lo dice la responsable de este departamento, Almudena Sampalo. Hay que pensar que aparezcan 2, 3, 4 de estos síntomas para que el pediatra rápidamente nos lo envíe a un centro de referencia. Si bien a un pediatra no le llega, los padres con la sospecha de que los niños puedan tener este tipo de enfermedad, es difícil diagnosticarla. El trasplante de médula en menores de 3 meses resulta curativo en más del 95% de los pacientes, pero las posibilidades de supervivencia disminuyen considerablemente a medida que se demora el trasplante. Desde el año 2010, el Hospital Puerta del Mar cuenta con un registro de enfermedades raras, cuyo objetivo es mantener un censo actualizable y fiable de pacientes con patologías de este tipo. En los deportes en primera división, Betis, Sevilla, Málaga y Granada juegan mañana sus partidos de liga. Partido finalizado en segunda división, Deportivo 0, Córdoba 1. Y arrancó la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj por equipos en tierras gallegas entre Vilanova de Arousa y Sanxenxo. El equipo Astana ha sido el vencedor de esta primera etapa. Son las 10:03. R de Radio, A de Andalucía, I de Información, F de Fin, S de Semana. Esto es RAI. Fin de semana.